El texto que hemos leído es uno de los textos más comentados de todo el Evangelio. A lo largo de los siglos, esta parte todo el mundo ha dicho algo. Porque aquí tenemos en dos hermanas y Jesús que entra en la casa, tenemos una que simboliza la oración y otra las obras. Una sentada a los pies de Jesús y la otra trabajando. Y aquí vemos lo que tantas veces los sacerdotes escuchamos. Siempre hay gente que dice, yo entiendo a las monjas que se dedican a los pobres, las que se van a África, las que cuidan a ancianos, pero no entiendo a las de clausura. No entiendo a las que se dedican a la oración. Porque Jesús sabía que iba a haber tantas recriminaciones, por eso quiso que en el Evangelio quedara plasmado esto. Y sus palabras respecto a esta polémica. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer? Lo que Dios le pida. Si Dios le pide marcharse a cuidar a los pobres de Calcuta, eso es lo que tiene que hacer esa persona. Si Dios le pide marcharse a lo alto de una montaña, a dedicarse a la oración y a las tesis, eso es lo que tiene que hacer. ¿Y cómo sabe cada uno lo que tiene que hacer? Dios habla en el corazón de cada uno. Uno en su interior. Si trata con todas sus fuerzas de hacer lo que Dios quiere, sabe lo que Él le pide. Quizás no lo sepa su madre, ni el vecino, ni el confesor, ni nadie de los que están alrededor, pero la persona lo sabe, sin haber oído ninguna voz, sin haber oído ninguna voz, sin que se le aparezca ningún ángel, uno sabe, Dios me pide esto. Y no otra cosa, aunque sea muy similar. Dios me pide ser un buen jesuita, ni salesiano ni escolapio. Jesuita. Y otro dirá, pues a mí me pide, lo veo con claridad, trapense, ni cisterciense ni benedictino. Otra persona dirá, a mí me pide cuidar a los enfermos. No, ni a los pobres, ni a los ancianos, ni a los... Esta orden concretamente. Cada uno debemos hacer lo que el Señor nos pide. Las personas que estáis casadas, pues la voluntad de Dios es que os santifiquéis como casadas. Allí no va a haber cambios. Ya es una vocación de por vida. Con un padre abad en la casa. Dicho esto de broma, pero la verdad es que es una pequeña comunidad, en cierto modo la familia, una comunidad en miniatura, pero los problemas que habría en una comunidad grande se tienen en una pequeña. El caso es que este texto, yo veo que el Señor aquí lo que nos dice es que a algunas personas les pide que se dediquen a una vida más contemplativa. Y os aseguro que es la más dura. Os aseguro que la vida en la enseñanza, ayudando pobres, ancianos, lo que sea, es siempre mucho más variada, agradable, que la vida contemplativa. Sé que esto os puede sorprender, pero los que han pasado por las órdenes lo tienen muy claro. No hay nada más duro, donde haya más tentaciones, donde se necesite más fe para permanecer, que en la vida contemplativa. Hay muchas de estas personas que critican a los contemplativos que dicen, no, a mí también me gustaría estar así toda la vida. Empieza, empieza. Y verás que no es así. Verás que no es así. Jesús mismo, de los 33 años que estuvo en el mundo, 30 estuvo en la vida oculta. Y por supuesto que a los 18 podía haberse puesto ya a predicar. Pero vivió de un modo contemplativo, en su casa, con su taller, de un modo que podríamos decir monacal. Podía haber empezado ya a hacer esas obras. Podía con los milagros haber ayudado a los enfermos, a los pobres, pero sabía que Dios, de momento, la vocación era estar allí. Si alguien le hubiera preguntado, pero con todo el poder que tienes, ¿por qué no sales por el mundo a predicar, a curar? Mi vocación es ahora estar aquí, en casa, trabajando y oración. Ora et labora, oración y trabajo. Así que los que critican a determinadas órdenes religiosas, lo que critican es a Jesús y en definitiva a Dios, porque en el fondo los que critican eso, pues lo que critican es la voluntad de Dios. Ellos, que no saben nada del mundo espiritual, se erigen en maestros. Pues que todos nosotros, después de escuchar esto, nos entren ganas de dedicar una pequeña parte de nuestro día a aquello a lo que dedican toda su vida miles y miles de hermanos nuestros en lo alto de las montañas, en las cartujas, en los carmelos, que nosotros saboremos unos minutos cada día lo que para otros es toda la vida, y esos minutos indudablemente nos cambiarán.